Conexión Ecléctica es traída a todos ustedes por obra y gracia del Espíritu Santo, porque no tenemos patrocinantes. Contenido extra de Conexión Ecléctica. En este episodio de Conexión Ecléctica, tienes como un efecto Mandela con Julio Iglesias. ¿Está vivo o está muerto? ¿Él no se murió ya? Bueno, lo que pasa es que con Julio Iglesias, yo pienso en Julio Iglesias cada vez que viene Julio y los memes de Julio, pero yo no sabía si estaba vivo o no. Bueno, Miguel, vamos a hacer ahora el quiz que yo preparé para ti. Dale. Sobre cuáles celebridades son consideradas latinas o no. Hay trampa aquí, hay conchitas de mango, como decimos en Venezuela. Bueno, vamos a ver. Entonces, la primera, vamos a decir, la primera pareja. J-Lo, Jennifer López, versus Cameron Díaz. ¿Quién es latina y quién no es latina? Ah, o sea, en cada pareja hay una que sí y una que no. Exactamente. Ah, bueno, en ese caso yo diría, bueno, en principio diría que ambas son latinas, ¿no? Por el nombre Cameron Díaz, de hecho creo que ella es de familia cubana, ¿no? Sí. Pero como me haces la pregunta en ese contexto, supongo que es como quién se considera o quién es ampliamente considerada como latina. Exactamente, exactamente. Bueno, en este caso yo diría que Jennifer López definitivamente es latina. Ella ha explotado eso a lo largo de su carrera, ese elemento latino, mientras que Cameron Díaz no. Cameron Díaz podría bien llamarse Cameron Smith y sería exactamente la misma carrera, ¿no? Exactamente. Lo que yo pude encontrar en las redes y en internet en general es que Cameron Díaz sí es de ascendencia cubana por parte de su padre, pero creo que de unas generaciones ya bastante pasadas, entonces ella definitivamente no se identifica como latina. Ahí cabría un comentario, porque en Estados Unidos pasa algo que yo encuentro bastante ridículo, ¿no? Mucha gente cuando habla de su origen étnico, cultural, qué sé yo, dice cosas como que, bueno, yo soy un octavo Cherokee. A mí eso me parece súper ridículo, porque ¿qué significa eso de un octavo Cherokee? Ah, bueno, sí, mi tatarabuela una vez vivió, no sé, en Wyoming. Y sucede mucho, no lo hace todo el mundo, por supuesto, pero sí sucede. Sí, sí, es bien particular el caso de Estados Unidos. En este caso, la mayoría de los personajes que escogí son justamente estadounidenses, porque pasa eso, ¿no? Como que, ¿de dónde son realmente? Bueno, vamos a pasar a la segunda pareja, que es Jessica Alba versus Ted Cruz. Oye, esa está difícil. Esa está difícil. Jessica Alba y Ted Cruz. Bueno, Ted Cruz, claramente Ted Cruz, creo que es hijo de inmigrantes, de hecho. Y como político, yo estoy seguro que hay muchos contextos en los cuales él apela a ese elemento latino. Pero, ay, no sé, Jessica Alba, yo creo que nunca... Voy a decir Ted Cruz porque me parece que Jessica Alba nunca ha dicho nada de su origen latino. Mientras que Ted Cruz juega esa carta política. Cuando está con los conservadores, él es el blanco de Texas. Pero cuando está con los votantes latinos, entonces sí apela al elemento latinoamericano, ¿no? Entonces voy a decir Ted Cruz. Sí, exacto. Es la respuesta correcta. Jessica Alba tampoco se identifica como latina. De hecho, no tiene ascendencia latina. Ah, bueno. Parece que el apellido incluso no tiene nada que ver con el idioma español o castellano. Parece que es algo danés. Fíjate. Pero no sé. Fíjate. Ni idea. Y Ted Cruz sí juega la carta de soy latino cuando le claro, conviene. Claro, cuando le conviene, sí. Por supuesto. Sí, sí. Bueno, pasamos a la tercera pareja que es Bruno Mars versus Wilmer Valderrama. ¿Bruno Mars? El nombre real de Bruno Mars es Peter Jean Hernández. ¡Wow! Yo no sabía eso, ni idea. Bruno Mars. O sea, nunca escuché nada de que Bruno Mars, no sé, en el contexto latino, ¿no? Wilder Valderrama sí, de hecho Wilder Valderrama no sé si nació en Venezuela o se crió en Venezuela y se fue adolescente a Estados Unidos. ¿Venezuela o Colombia? No recuerdo muy bien. No, Wilmer Valderrama nació en Estados Unidos de padre venezolano y madre colombiana. Ah, ok, ok. Se crió en Venezuela durante muchos años y luego se fue a Estados Unidos. Ah, bueno. Creo que por eso fue que lo mezclé, ¿no? Tenía la duda en la cabeza de que algo de Venezuela y algo de Colombia, ¿no? Además, ese apellido Valderrama creo que es muy popular en Colombia. ¿Será que lo asoció con el jugador de fútbol? Muy colombiano, pero creo que el papá a lo mejor está como mezclado también. En el caso de Bruno Mars, aunque su nombre es Peter Jean Hernández y su padre es de ascendencia puertorriqueña, él en realidad también está mezclado con judíos ucranianos, su mamá es filipina y él no se considera latino, él dice que él es multicultural, como yo creo que claro, realmente esa es la verdadera identidad de él, viene de una familia bastante mezclada. Sí, sí. Bueno, ese es el tipo de persona, bueno, no el, específicamente Bruno Mars, pero este tipo de personas que tienen muchas culturas, muchos elementos étnicos en su árbol genealógico, es el tipo de persona que por lo general dice cosas así como que, bueno, yo soy una diceciava parte judía, ¿no? Lo que mencionamos anteriormente, que siempre me pareció muy ridículo. Sí, pero en todo caso no es latino. No sabía que Bruno Mars era Hernández. Sí. Yo sí sabía, bueno, imaginaba que Bruno Mars no era su nombre real, porque sería como que idílico desde el punto de vista artístico ese nombre Bruno Mars, pero ni idea de que era Hernández. Ok, bueno, la cuarta pareja es Enrique Iglesias versus Selena Gómez. Ah, caramba. Selena Gómez. Oye, esta es una concha de mango bien ruda. Enrique Iglesias, en el contexto de lo que hemos conversado hasta ahora, bueno, no es latino, no es latinoamericano, ¿no? Porque él es español, de familia española, ¿no? Creo. Pero volviendo al punto que comentabas hace rato, que muchos españoles, por el tema de la música, bueno, en el contexto de los espectáculos, ¿no? Por ejemplo, está de moda ser latino, sobre todo los cantantes, conviene en esos contextos para atraer al mercado musical latino y el mercado audiovisual. Yo no sé si Enrique Iglesias en algún momento se haya identificado como latino en Estados Unidos. Y de Selena Gómez, te confieso, ok, bueno, el nombre Gómez, bueno, puede ser español o portugués también, ¿no? Sí. Yo sé que ella es actriz, no sé si también es cantante, pero no sé mucho de ella, ¿no? Yo diría que, a ver, si tuviese que inclinarme con alguno, diría que Selena Gómez la gente la asocia más con Latinoamérica que Enrique Iglesias. Sí, bueno, ahí está la duda, justamente no sabemos si Enrique Iglesias se considera latino. Yo creo que no, yo creo que él siempre ha dicho que él es español, pero sí ha jugado mucho al latineo, como okay, dicen en España, porque le conviene, porque su música a lo mejor ya no era como relevante, entonces se pegó a esta movida de la música urbana latina y mucha gente podría pensar que él se considera latino o que él es latino, porque habrá gente que no sabrá que su origen es español y filipino también. ¿Filipino? ¿Enrique Iglesias? Sí, su mamá es filipina, Isabel Preisler. Ah, bueno, fíjate, yo no sé nada de esa gente. Bueno, conozco a Julio Iglesias, el papá, ¿no? Pero hasta ahí. Julio Iglesias está vivo, por cierto. Mira, que yo sepa, sí. Bueno, así estoy yo desconectado con la gente. Tienes como un efecto Mandela con Julio Iglesias. ¿Está vivo o está muerto? ¿Él no se murió ya? Bueno, lo que pasa es que con Julio Iglesias, yo pienso en Julio Iglesias cada vez que viene Julio y los memes de Julio, pero yo no sabía si estaba vivo o no. Selena Gómez es de ascendencia mexicana y ella al principio como que no tanto, pero luego por supuesto se identificó como latina y está muy involucrada con la comunidad latina en Hollywood. Es actriz, es cantante, es productora, es una chica muy versátil. Ah, bueno, está bien, está bien. Ella es la que era novia de Justin Timberlake o Justin Bieber, no sé. Sí, hace un montón de tiempo. Ah, sí. Bueno. Y ella surgió en Disney, ¿no? Es de Disney. Ella salió de Disney, del Disney Channel. Creo que sé quién es. Estoy tratando de pensar en la imagen, no visualizar la foto. Bueno, ya ahora hago un pequeño inciso. Ella tiene una serie que a mí me parece muy, muy buena, que se llama Only Murders in the Building, con ya sé quién Martin es. Short. Ya sé quién es. La conozco, la serie. No la he visto, pero la conozco. La conozco por Martin Short buena. Y Steve Martin. Y quiero verla. Steve Martin, sí, es muy buena. Ok, la quinta pareja es Charlie Sheen versus Salma Hayek. Ah, bueno, está también interesante esa pareja. Porque Charlie Sheen, claro, el caso de Charlie Sheen, que se llama Carlos Esteves en la vida real. Claro, el papá se llama Carlos Esteves. Ah, sí, él también. Pero el que se cambió el nombre fue el papá. Y según entiendo. Sí. Aunque su hermano, Emilio Esteves, mantiene y creo que otro de sus hermanos también mantiene el Esteves como apellido. Mantiene el Esteves, sí. En algún momento leí o escuché una entrevista, no sé, que en el caso de Martin Sheen, del papá de Charlie y de Emilio, él creo que se cambió el nombre No porque reniegue sus orígenes, o por lo menos eso dice después de ser famoso, sino porque en aquel momento, para empezar, el nombre Carlos Esteves no coincidía con la imagen que el público podría tener de cómo debe lucir una persona que se llama Carlos Esteves. Porque Martin Sheen es caucásico, ¿sabes? Pasa fácilmente por un estadounidense blanco luterano de, no sé, de Connecticut. Entonces, para él poder conseguir papeles que fuesen cónsonos con esa imagen que el público tenía de él como actor, le convenía tener un hombre claramente estadounidense, caucásico, de origen europeo. Y creo que por eso es que Martin Sheen se cambia el nombre. Y luego Charlie Sheen, que creo que es el primero de los hijos que se hizo famoso, siguió con ese nombre Sheen. En el caso de Salma Hayek, claramente ella es un ícono de la cultura mexicana y del movimiento, qué sé yo, el movimiento feminista latinoamericano. Según entiendo, lo dice con mucho orgullo. Habla de sus orígenes mexicanos, latinos, por supuesto. Entonces, por supuesto, creo que la respuesta obvia es Salma Hayek. Sin embargo, técnicamente, si Charlie Sheen, si su familia es de origen latinoamericano, técnicamente también sería latino, si bien él nunca ha usado ese elemento como parte de su carrera. No, Charlie Sheen, su padre, Martin Sheen, es de origen español. Ah, español, imagínate tú. No es latino. Al menos no como okay. Nosotros lo entendemos. No es latinoamericano. Sí, claro, exacto. O sea, latino como latinoamericano, ¿no? Como lo hemos conversado en el episodio anterior. Exacto. Como hemos conversado, el concepto más amplio de latino como latinoamericano. Yo por alguna razón asocié a Martin Sheen, al papá de Charlie, con Cuba. Pensaba que era de origen cubano, ¿no? No sabía que era de origen español. Pero él nació en Estados Unidos. Mira, no recuerdo porque no lo tengo aquí a la mano, pero es de origen español, es lo que pude encontrar. Y obviamente es lo que tú dices, su cara no correspondía con su nombre porque es una persona, bueno, no sé si murió también, tengo también un efecto Mandela. No, él está vivo, sí, sí está vivo. Entonces, él al ser rubio, no sé, o pelicastaño, de ojos claros, pues no parecía llamarse en realidad Carlos Esteves. Sí, es así. Bueno, este fue el quiz de qué celebridades, sobre todo estadounidenses, se consideran o no, o son consideradas latinas o no. Bueno, estuvo interesante, la verdad. Te deja pensando un ratico, sí, ¿no? Cuando contrastas ambos nombres, te quedas así pensando, así como que, bueno, no son ambos latinos. Entonces, Rosy, en definitiva, ¿qué significa ser latino? Mira, yo creo que más allá de tu árbol genealógico, de dónde vengan tus genes, ser latino es identificarse con la cultura en la que tú te criaste, al menos, ¿no? Incluso si has nacido fuera, hay muchas personas que han nacido fuera de Latinoamérica, pero se han criado en Latinoamérica o que son de origen de otras partes del mundo, pero han sido criadas en Latinoamérica, y al final yo creo que eso es lo que más impacta, ¿no? En tu identidad y en tu manera de ver el mundo. Es al final lo que verdaderamente hace que la gente se decante por ser latino o identificarse con alguna otra etnia, ¿no? Alguna otra. Bueno, a mí no me ofende, la verdad, cuando alguien que genéticamente, digámoslo así, no tiene un origen latinoamericano, se identifica públicamente como latinoamericano. No, a mí me parece muy lindo. Me parece muy lindo que gente que no tenga realmente raíces latinoamericanas pueda llegar a sentir ese amor por la cultura latina y defenderla, ¿no? Sobre todo, eso es lo que más me... Sí, sí, eso que comentas es muy interesante. A mí se me ocurren un par de ejemplos. No sé si en algún momento ellos han dicho que se identifican como latino, pero definitivamente han hablado de esa conexión con el entorno latinoamericano en el cual ellos ya sea se criaron o tuvieron un elemento importante en su vida, ¿no? Estos dos ejemplos que se me ocurren son Landon Donovan, el otrora estrella del fútbol soccer, como lo dicen en Estados Unidos, sí. Estrella de la selección estadounidense de fútbol. Y déjame ver si recuerdo la anécdota específica. Él habla español muy bien, completamente fluido. Y cuando le preguntaron, o cuando le han preguntado, él ha comentado que es que le gustaba mucho jugar fútbol cuando era niño, Por supuesto. Y en su zona, cuando él creció, la gente que jugaba fútbol eran todos latinos. Él se dio cuenta que necesitaba hablar español para poder jugar. Porque si no, no iba a poder jugar, no iba a poder vincularse con los niños que jugaban fútbol. Claro. Y eso me parece un cuento extraordinario, ¿no? Y a partir de ahí, él, por supuesto, se extiende. Y se extiende y habla de su conexión con la comunidad latina. Y, por supuesto, ha significado, tiene un significado muy importante dentro de su formación como persona. No, es extraordinario, total. Y el otro ejemplo que quiero comentar es del político de Texas, Beto O'Rourke, que no tiene nada que ver con latino. Su nombre es Robert y su familia es de origen irlandés, creo. Pero él creció, por lo menos políticamente, en la zona del Paso, ¿no? Con mucha comunidad latina, sobre todo de México. Y desde muy niño a él lo llamaban Beto, para diferenciarlo creo que de su padre o de alguna otra persona que se llamaba Robert en su familia. Pero ese nombre Beto, que por supuesto tiene también elementos latinos, es muy común entre los latinos, como un apelativo de Roberto. Y entonces se creó esa conexión. Y él habla de forma muy positiva de cómo esa conexión con el público latino, sobre todo una vez que se forma como político, el efecto que tuvo sobre su carrera y sobre su visión de la comunidad latina. Ya, yeah. Me parece muy lindo de su parte, la verdad, porque no reniega a lo mejor de esa influencia que tuvo la cultura latina en su crianza, ¿no? Si estuvo en una comunidad mayoritariamente latina, claro que tiene que haber impactado claro. su manera de ver el mundo. Yo siento que lo importante es tener claro el origen del término. Y luego ya, mira, si un español decide que él también es latino, pues no discutirle, realmente. O sea, si se siente latino. Claro, sí. Y si argumenta que porque su país habla un idioma derivado del latín, pues en el fondo tiene razón. Claro, no le falta razón. Sí, es así. Como dije antes, a mí no me ofende, ¿no? Siempre que sea en un contexto positivo, porque claro, hay gente que usa ese, digamos, ese elemento, el background latino o latinoamericano como un punto de ataque hacia alguna persona para de alguna manera justificar o vincularlo con una actividad nociva para la sociedad, algo reprochable. Ah, no, porque fulanito, eso es porque es latino o porque se crió con los latinos, ¿no? Y ahí sí me molesta, ahí sí ya eso es un tema de discriminación. Claro, porque eso ya tiene una connotación negativa y discriminatoria, total. Exacto, sí. Bueno, amigos, amigas, con este elemento, esta reflexión final de qué significa ser latino, llegamos al final de este contenido especial, bono del episodio número 2, de qué significa ser latino. Hoy tuvimos el quiz, tuvimos esta reflexión final, y ya será hasta el próximo episodio. Así es, Miguel. Bueno, nos vemos para la próxima conversa. Estén atentos a la publicación de nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias. Adiós. Chao. Conexión Ecléctica es un podcast producido por Rosy y Miguel. La música es de Alexei Chistilin, Lexi Music en Pixabay.com. Síguenos en Instagram, @conexionecléctica podcast. Y para que no te pierdas ningún episodio, suscríbete a través de tu plataforma de podcast favorita o a través de nuestra página web conexionecléctica.mslweb.net. Ahí también podrás dejarnos tus comentarios y enterarte sobre cómo colaborar con nosotros.